lo que busca se le nota en la cara de tremenda. Y si tú no lo notas, das en verga. Ella tiene ganas y tú andas atrasado. Ella solo quiere que tú le hables claro. Quiere que la pegue, por eso yo la amarro. Ella solo quiere que tú le hables claro. ¿Dónde vamos, bebé? Dime tú qué vamos a hacer. Ella solo quiere que tú le hables claro. Estás perdiendo el tiempo, tiempo, K-4. Y si tú no te la llevas, se la lleva otro menor. Vamos por ahí, vamos a perdernos. Vamos a dar una vuelta, vamos a ver qué hacemos. El clima se presta, no nos controlemos. Vamos a conocernos, rompamos el hielo. No quiero hablar de amor, yo no sé de eso. A mí háblame de sexo, bajadera de queso. Es mejor que aclaremos este proceso. Así lo repetimos de nuevo y de nuevo. Ella se le nota en la cara de tremenda. Y si tú no lo notas, estás en verga. No sabe ni qué hacer. Ella te habla claro y tú estás dando vuelta. Se te nota, estás en verga. Esta carrera es pa' que ganes, allá le mente abierta. Y sigue dando vueltas. Ella tiene ganas y tú andas atrasado. Ella solo quiere que tú le hables claro. Quiere que la pegue, por eso yo la amarro. Ella solo quiere que tú le hables claro. ¿Dónde vamos, bebé? Dime tú qué vamos a hacer. Ella solo quiere que tú le hables claro. Estás perdiendo el tiempo, tiempo, K4. Y si tú no te la llevas, te la llevo. Ten cuidado, boy, se llevan a tu peco. Si tú das la vuelta, pierdes por lento. En este momento, te lo estoy diciendo. Cuidado, te ganas el premio de los mensos. Tiene que ser atrevido, así que juega vivo. Si ella quiere contigo, la tiene que complacer. Apúrate, aprovecha, si te dieron el go. No te vayas a echar, yeah. Ella se le nota en la cara de tremenda. Y si tú no lo notas, estás en verga. No sabe ni qué hacer. Ella te habla claro y tú estás dando vuelta. Se te nota, estás en verga. Esta carrera es pa' que ganes, allá le mente abierta. Y sigue dando vuelta. Ella tiene ganas y tú andas atrasado. Ella solo quiere que tú le hables claro. Quiere que la pegue el menor. Ella solo quiere que tú le hables claro. ¿Dónde vamos, bebé? Dime tú qué vamos a hacer. Ella solo quiere que tú le hables claro. Estás perdiendo el tiempo, tiempo, K4. Y si tú no te la llevas, se la lleva otro menor. Estás perdiendo tiempo, tiempo, tiempo. Estás perdiendo. Ey, es el original. Capital de la India.